close the door and believe my burning heart. Feeling the right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. My dreams, you're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding. Ya, muchachos, ya estamos al aire en este Renegados. Ahí estábamos haciendo las pruebas antes de salir completamente en vivo en Facebook Live. Ya estamos instalados para acompañarte con una hora de buena música, toda la entretención. Vamos a estar hablando de cine, vamos a estar revisando éxitos de los 80, de los 90, esto y mucho más. Recién comenzamos en este Renegados. A compartir, muchachos, porque el Renegados parte en algunos minutos más. Estamos por Facebook Live, muchachos, y vamos a estar transmitiendo durante una hora los éxitos del fin de semana. Deep in my heart, there's a fire, a burning heart. Como siempre, noticias de conciertos. Estaremos complaciendo peticiones musicales, además de noticias de cine, entretención, un día como hoy, secciones habituales, esto y mucho más en tu Renegado. It's my world in fantasy. I'm living in my dream. You're my heart. De fondo, Mother Talking nos acompaña como cortina musical durante todo el programa. Completamente en vivo, este es el Renegados, la terapia musical del fin de semana. I'll be holding you forever. Stay with you. You're my heart, you're my soul. Yeah, feeling love. Oye, de inmediato la sintonía. Alberto Cerón dice: apareciste, Garotinho. ¿Cómo estás, Alberto? Oye, te estuve viendo también, ¿eh? Te estuve viendo desde allá por Facebook Live, ¿eh? Te estuve viendo a propósito que estabas con un debate ahí de quién debía ir al Festival de Viña, si los New Kids on the Block o los Backstreet Boys. Así que saludos para el Alberto Cerón, Radio Creativa, el Alberto de King. Close the door and believe my burning heart. Tenemos mucho para disfrutar, una parrilla programática preparada especialmente para los fanáticos de los 70, de los 80 y de los 90. Así que partimos de inmediato con buena música. Lo que comienza a sonar es Donna Summer en Renegados. What would I have to do? Ahí teníamos a Donna Summer para abrir el programa del día de hoy. Oye, espectacular. Isn't My Love Is For Real. De fondo hoy nos acompaña Mother Talking. Lo que escuchas es Jeronimo's Cadillac. Mira. Saludamos a los amigos que están completamente en vivo escuchando el programa. Verónica, Alejandra Ramírez Cordero y Claudio Riveras nos dio un me encanta. Saludos para todos. Rocío Valenzuela, el Michel Montenegro también. A todos los amigos que están en la sintonía del Renegados. Pilar Hernández, me aparece por aquí. Hildra Casendra también está en la sintonía del Renegado. Para todos ellos, vaya un saludo desde Renegados Producciones. Recuerda que durante toda la semana puedes programar en nuestra página Renegados Producciones, dejar tus peticiones musicales, algo que quieras escuchar, si quieres que investiguemos algún tema en particular, nosotros lo hacemos y lo programamos para el siguiente sábado en capítulo estreno 21 horas. Como cada fin de semana te acompañamos con la mejor música que es parte de la banda sonora de tu vida. Crecimos, nos enamoramos, bailamos con estas canciones y nosotros las traemos cada fin de semana para hacerte viajar en el tiempo, para recordar esos capítulos que son sin duda inolvidables. Hoy es el 9 de febrero y como siempre te contamos, atención, ¿qué pasó un día como hoy? Mira, un día como hoy, pero de 1945, nace la actriz y activista estadounidense Mia Farrow, cuyo nombre real es María Lourdes Villiers Farrow. Actúa en más de 40 cintas como El bebé de Rosemary, El gran Gatsby, entre otras. Mia Farrow era una actriz favorita de Woody Allen. Woody Allen la tuvo en 13 películas, la dirigió en 13 películas. Así que un día como hoy nace la gran Mia Farrow. Banda histórica, banda ícono. Mira, 1964, también un 9 de febrero, los Beatles hacen historia con su primera aparición en la televisión estadounidense, en el programa de Ed Sullivan, que es visto por más de 73 millones de televidentes, lo que marca un récord para esa época. Desató la euforia planetaria esta banda de Liverpool, The Beatles. Y precisamente con The Beatles nos vamos a la música. Muchachos, lo que comienza a sonar es The Beatles en Renegados. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine. Seguimos acompañándote con la mejor música del Renegados. Recuerda, completamente en vivo por Facebook Live. Y luego también este capítulo estará disponible en nuestra página Renegado Producciones para que lo puedas escuchar en formato MP3. Oye, a propósito, mientras estamos haciendo el Facebook Live, ya Facebook nos avisa que próximamente nos bajarán la transmisión por la música y los derechos de copyright. Así que atentos, porque si se cae la transmisión, ya lo saben, nosotros seguimos haciendo el programa y el capítulo completo lo puedes revivir las veces que quieras en nuestra página Renegados Producciones. Sí, dice Pilar, que está en sintonía. Excelentes canciones, esa es la idea, Pilar, ¿eh? Que puedas revivir esos buenos momentos, parte de nuestras bandas sonoras, ¿eh? Son parte de nuestros capítulos. Oye, tengo noticias de cine. Mira, la directora y actriz Elizabeth Banks difundió la primera fotografía de las nuevas intérpretes de Los Ángeles de Charlie. ¿Estaban al tanto ustedes o no? Que se está filmando ya, que está lista. De hecho, va a estrenarse próximamente la nueva versión de esta película, de esta serie también de los 70. Se trata de un elenco formado por Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska, quienes debutarán el próximo 1 de noviembre en los cines de Estados Unidos. La imagen difundida por la directora de la nueva entrega incluyó en su descripción que faltaba muy, pero muy poquito. Así que ya lo saben, se viene la nueva película de Los Ángeles de Charlie. Ahí te contábamos del regreso de Los Ángeles de Charlie. ¿Para cuándo? Para el 1 de noviembre en los cines de Estados Unidos. Ya, muchachos, nos vamos a la música. Lo que comienza a sonar es Take Me To Your Heart, Rick Astley en Renegado. de fondo de Police, Synchronicity. Recuerda, cada fin de semana te acompañamos en este Tu Renegado. Si recién llegas a nuestro programa, solo tienes que seguirnos en nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Ahí están todos nuestros contenidos, todos nuestros programas, para que los revivas las veces que quieras. Seguimos haciendo el Renegados. Oye, subimos una nueva señal recién, una nueva porque nos bajó Facebook ya por los derechos de copyright. Así que ya lo saben, no se preocupen porque el programa completo lo podrán encontrar en un ratito más en nuestra página Renegados Producciones. Esta semana, particularmente, han habido muchas noticias de Michael Jackson, ¿no? Algunas no tan buenas, algunas más complicadas, como por ejemplo aparecieron las entrevistas y los interrogatorios de algunos juicios por abuso sexual a menores, ¿eh? Yo estuve revisando algunas cosas y prefiero no emitir algún juicio, pero ha estado ahí muy en el tapete la figura de Michael Jackson. Pero yo me quiero quedar con una noticia de Michael Jackson un poquito más positiva, ya que esta semana apareció un registro perdido de una entrevista y una conversación que sostuvo George Harrison junto a Michael Jackson. El registro es de 1979 y estaba completamente perdido, apareció hace poco, y este sábado, un poquito más tarde, la BBC lo dará completamente en vivo y extendido. El material cuenta con detalles exclusivos del complejo vínculo del cantante Jackson y el sello Motown. Mira, aquí un poquito el resumen. Michael Jackson habla mal del sello Motown y George Harrison habla mal de los Beatles porque tenía muchos problemas en ese minuto para poder incluirse en el grupo. Así que interesante material que un ratito más va a estrenar la BBC y probablemente un ratito más ya estará en Facebook y obviamente también en nuestra página Renegados Producciones. Y con Michael Jackson nos vamos a la música. Seguimos en Tu Renegados. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like power. Oh, power is the force. Seguimos haciendo el Renegados. Recuerda, cada fin de semana te acompañamos con la mejor música. En esta, la terapia musical del fin de semana, acompañándote con recuerdos, con cine, con conciertos, con datos de interés. Todo en esta cultura retro pop que traemos cada fin de semana en tu Renegados. De fondo, The Police. Hoy un saludo especial para el Jaime Zamorano, fanático de The Police. Así que un saludo para Jaimito. Tengo noticias. Ozzy Osbourne fue protagonista de la noticia esta semana por problemas de salud. ¿Qué le pasó a Ozzy Osbourne? Te lo contamos a continuación en tu Renegado. Esta semana, Ozzy Osbourne fue hospitalizado por sufrir problemas por una gripe. Se le complicó. El ícono de Black Sabbath recientemente se vio obligado a cancelar todos sus conciertos. Estaba por el Reino Unido y Europa, y esto todo por problemas de salud. Su esposa Sharon Osbourne confirmó la noticia de la hospitalización en redes sociales, donde señaló que, como algunos de ustedes habrán oído, Ozzy fue ingresado en el hospital debido a algunas complicaciones de la gripe. Sus médicos, por otra parte, dicen que está mejor, que lo están tratando para que tenga una rápida recuperación y pueda continuar con sus conciertos y seguir complaciendo a sus fanáticos. Dijo también, agregó, gracias a todos por su preocupación y amor. Así que te contamos que esta semana cayó hospitalizado el maestro Ozzy Osbourne. Nos vamos con más música en este Tu Renegados. Obviamente nos vamos con la figura de la noticia. Lo que comienza a sonar es Ozzy Osbourne en Renegado. The light in the wind. Seguimos, continuamos con este Renegados. Como cada sábado 21 horas, te acompañamos con una hora de buena música, de recuerdos, todo esto y mucho más. Publicaciones también en nuestra página Renegados. Producciones como las que estuvimos subiendo esta semana. Hoy estuvieron muy de moda unas fotos donde aparecía adelante y después de algunos artistas, de algunos músicos. Oye, un espectacular trabajo ahí de Photoshop donde mostraban al cantante, por ejemplo, a Sting, a propósito de Synchronicity, a Sting 20 años atrás abrazándose a él mismo. Subimos varios, subimos uno de Bon Jovi, varios, y vamos a seguir subiendo porque están muy, pero muy buenos. Oye, acabamos de revivir a No More Tears, casi 6 minutos de Ozzy Osbourne, un temazo rescatado a esta hora de la noche en tu Renegado. Muchachos, si quieren saber cómo está la cartelera de esta semana en el cine, si quieren quedar completamente informados, alguna película que recomendamos en el Renegados, quién sigue en cartelera, quién salió, todo esto y mucho más, te lo contamos en tu espacio Fiebre de Cine. ¿Qué tal? Cortinazo a 20th Century Fox para contarte y dejarte completamente informado de los estrenos de esta semana. Mira, te contamos, por ejemplo, que en cartelera esta semana se mantiene para los más pequeños de la casa, aprovechando sus vacaciones, Cómo Entrenar a tu Dragón 3. Esta película, la tercera entrega de esta saga, está en cartelera. También la recomendamos algunos capítulos atrás, la película Glass, con James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Este trío de actores traen la siguiente entrega. Luego del Protegido se viene la película Glass para fanáticos. Sigue también en cartelera para fanáticos. Uy, saludos, dice Carlos Figueroa. ¿Cómo estás, Carlitos? Saludos, ya llegué, dice, ya llegué. Oye, para ti también, a propósito de fanáticos del anime, Dragon Ball Super Broly sigue en cartelera esta semana y la recomendamos, por supuesto, en tu Renegados. Aquaman le ha ido muy, pero muy bien. Aún no la quieren sacar de las salas nacionales porque sigue recaudando, convirtiéndose en la película más vista del universo de DC Comics. También La Gran Aventura Lego 2, una buena oportunidad para los más pequeñitos al cine. Pero yo me voy a quedar con una. También se estrenó Suspiria, entre otras. Pero yo les quiero recomendar una película protagonizada por Steve Carell. Steve Carell, que regularmente hace películas más ligadas a la comedia, ¿cierto? Se llama Beautiful Boy, Siempre Serás Mi Hijo. Esa es la recomendación película, así, a la segura, para que vayas a ver al cine esta semana. Te la recomendamos hoy en tu Renegado. Recuerden, no se preocupen, estamos saliendo en la segunda transmisión por Facebook Live, pero el capítulo no tuvo cortes. Sigue para publicarse un ratito más en formato MP3 y para que lo revivas las veces que quieras. Así que, como el Carlos, que recién llegó a la sintonía, no se va a perder el capítulo porque luego lo subimos en formato MP3. ¿Cuántos grados habrá esta hora, muchachos? ¡Qué calor! Así. ¡Qué calor! Ya lo decía Divina Gloria hace algunos años atrás. Desnudos, un poquito menos de ropa. Desnudita es mejor. Divina Gloria es lo que comienza a sonar en el Renegado. Ahí estaba Desnudita es mejor, Divina Gloria. ¿Qué más adecuado a propósito del calor de esta noche? Todas las noches, qué calor, ya lo decía Divina Gloria. En los años 90, eso es un éxito de los 90 y hoy lo rescatamos en Tu Renegado. Recuerden, peticiones musicales durante toda la semana en nuestra página de Facebook Renegados Producciones. Ya tengo algunas anotadas y con esas vamos a comenzar a cerrar el programa del día de hoy. Ya estamos a cuánto, a 10, un poquito menos, 10 minutos para terminar el programa del día de hoy. Como siempre los acompañamos cada fin de semana durante una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida. Esta semana conversaba con Leonardo. Me llamó y conversamos un ratito del Renegados y me contaba que había muchos amigos que ya estaban siguiendo el programa y que querían seguir nuestra página de Facebook. ¿Cómo hacerlo para que les avisara cuando estuviéramos transmitiendo en vivo? Es súper, pero súper fácil. Lo único que tienen que hacer es activar las notificaciones. Lo primero, seguir nuestra página Renegados Producciones y activar las notificaciones para que cada vez que estemos transmitiendo en vivo te aparezca una notificación en tu teléfono, en tu computador y así puedas escucharnos completamente cuando se emite el capítulo estreno del Renegado. También me contó que los muchachos que querían escuchar el Renegados eran fanáticos de Europe. Lo anoté, ¿eh? Así que le dije, el fin de semana nos vamos a complacer con algún éxito de esta banda. Así que con Europe nos vamos a la música. Oye, ya no queda nada. Ya comienza la cuenta regresiva. Lo que comienza a sonar es Europe de Final Countdown en Renegados. Ya, muchachos, ahí con Europe estamos llegando al final del programa de esta semana. Oye, nos escribe por ahí el Carlos, nos dice: gran banda sueca de glam metal y hard rock. Sí, pues, tremenda banda, fundada en 1979 por John Tempest. ¿Ah? Oye, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Nosotros ya estamos llegando al final de nuestro programa. Capítulo estreno que en un ratito más ya va a estar alojado en nuestra página para que lo puedas revivir en formato MP3. Recuerda, durante la semana estaremos con algunas publicaciones, como lo hicimos esta semana. Estuvimos colocando algunos videos de los años maravillosos. ¿Ah? Oye, tremendo recuerdo los años maravillosos. Ahí también Carlos nos aportaba varias cosas. Nos decía que los Simpsons habían hecho un homenaje a esta serie. Por supuesto, a propósito, hace poco el protagonista de los años maravillosos apareció en la película de Deadpool. Eso para los fanáticos de los años 80. Pero sin duda era una gran serie que fue parte de nuestra infancia. Con The Police Synchronicity comenzamos a despedir el programa del día de hoy. Muchachos, los espero la próxima semana a eso de las 21 horas. ¿Les parece este horario, no? Antes partíamos a las 20 horas, pero hace mucho, pero mucho calor a las 20 horas. La gente anda por ahí todavía tratando de tomar un poquito de aire, y nosotros dijimos: nos vamos a las 21 horas a ver qué tal nos va. Así que ahora terminamos el programa y lo subimos en un ratito más para que las personas que recién llegan a la sintonía del Renegados puedan escucharlo completo. Hoy disfrutamos de la música de Rick Astley, Michael Jackson, Ozzy Osbourne, Divina Gloria. Hoy hablamos de cine, de un día como hoy, todo esto, lo característico que siempre está en tu Renegados. Oye, sigan compartiendo nuestra página esta semana porque tengo sorpresas. No puedo hablar mucho, pero tengo sorpresas esta semana. Vamos a mostrar algunas cositas para los fanáticos del Renegado, y sin duda vamos a estar premiando. Así que atentos a todos los que siempre están compartiendo en nuestra página Renegado Producciones. Muchas gracias por tan buena música, dice el Carlos. Por supuesto, a propósito de fanáticos, atento Carlos porque llegan regalos esta semana. Oye, están espectacular, a mí me encantaron. Así que solo para fanáticos, los que siempre están compartiendo nuestras publicaciones y los que siempre le dan like. Nos vemos la próxima semana, muchachos. Que estén muy bien. Chao.